Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. A la Rosa. Francisco de Rioja, 1583-1659. Pura, encendida rosa, émula de la llama que sale con el día. ¿Cómo naces tan llena de alegría si sabes que la edad que te da el cielo es apenas un breve y veloz vuelo? Y no valdrán las puntas de tu rama ni tu púrpura hermosa a detener un punto la ejecución del hado presurosa. El mismo cerco alado que estoy viendo riente, ya temo amortiguado, presto despojo de la llama ardiente. Para las hojas de tu crespo seno te dio amor de sus alas blandas plumas, y oro de su cabello dio a tu frente. Oh fiel imagen suya, peregrina. Bañóte en su color sangre divina de la deidad que dieron las espumas. Y esto, purpúrea flor, y esto, ¿no pudo hacer menos violento el rayo agudo? Róbate en una hora, róbate licencioso su ardimiento, el color y el aliento. Tiendes aún no las alas abrasadas, y ya vuelan al suelo desmayadas. Tan cerca, tan unida está al morir tu vida, que dudo si en sus lágrimas la aurora mustia tu nacimiento o muerte llora. Fin de A la Rosa, de Francisco de Rioja.